mí no me gustan mujeres creídas, que por todo el pueblo viven coqueteando, no esperan que un hombre les hable o las mire. Para ellas decir que les viven rogando. Hay unas que viven pa' arriba y pa' abajo, otras que se paran seguido en la puerta y a todos los hombres le dan su sonrisa. Pa' mí esas mujeres son unas coquetas. Perdonen muchachas que yo sea tan franco, ustedes dirán que soy una miseria, pero lo que pasa es que yo soy muy macho y siempre me gustan las mujeres serias, porque las mujeres que son tan creídas mueren solteronas y se creen muy bellas. Y aunque ya los hombres no las determinen, dicen que toditos se mueren por ellas.